Bueno, sí, estamos muy contentos, muy contentas. Llegó el momento de darle forma a este encuentro que va a ser la presentación del libro. Hace muchos años que veníamos trabajando en este proyecto que hoy se concreta de esta manera. Ha tenido otras formas. Hoy la Universidad Nacional de Río Negro, a través de la editorial de la universidad, edita este libro que contiene las historias de vidas de mujeres de Río Negro que vivieron la dictadura en Río Negro, pero también tiene otros aportes que son capítulos específicos para pensar las entrevistas. Bueno, un aspecto metodológico y más académico, científico, digamos. También un capítulo donde se cuenta cómo se implementó el dispositivo represivo durante la dictadura en la provincia de Río Negro, y también un capítulo, bueno, además de las 18 historias de vida, que son 18 capítulos, y bueno, y un prólogo, en fin, es un libro muy interesante. Bueno, 18 Además historias. de toda la carga emotiva y le han puesto el cuerpo para dar. Sí, no, pensaba en eso que mencionabas, 18 historias que se ven plasmadas en este libro y estos años de trabajo que venías mencionando hasta llegar a este momento de la presentación, que me imagino que han tenido muchos momentos, ¿no? Esos de las entrevistas, del recordar, de la escucha activa y después plasmar todo eso en lo que, bueno, se materializó en este libro. Me imagino que ha sido un trabajo muy arduo. Sí, fue muy arduo, pero muy gratificante. Lo hicimos con un equipo de trabajo que está conformado por compañeros y compañeras de la Universidad de Río Negro, por compañeras de la Asociación de Familiares, con Adriana Batistón y Dalia Chaina, de compañeras del Archivo Provincial de la Memoria. Y cada entrevista fue un encuentro que se transformó en un acontecimiento, ¿no? Más allá de lo que cada una de las mujeres le fue pasando y más acá de lo que nos iba pasando a nosotros y a nosotras, porque nos fuimos, digamos, cada entrevista fue hecha por una dupla del equipo en distintos lugares de la provincia, viajamos y en sí mismo lo que sucedió en ese tiempo que compartimos con ellas, con cada una de ellas, a la vuelta, siempre la devolución con el equipo fue la intensidad de lo emotivo y bueno, y de lo que se provocaba en ese encuentro para ellas y para nosotros. Así que fue también muy gratificante, de mucha emotividad y mucha reparación. Bueno, ahí de todas experiencias, digamos, ¿no? Empezamos en el año 2017. Nos agarró la pandemia en el Claro. medio, así que bueno, la entrevista que hicimos a Noemí Labrune, por ejemplo, es la única entrevista que la hicimos de manera virtual, pero era también el sentido de la oportunidad, ¿no? Para poder hacerla. Noemí falleció, nos acompañó en la presentación del trabajo y demás, y bueno, y después poquito tiempo falleció. Bien, bueno, y en este caso la invitación está siendo para el próximo martes 26 a las 18:30 horas, a quienes quieran sumarse a este espacio de encuentro, ¿no? Sí, absolutamente. Cada acontecimiento que ha tenido, cada momento que ha tenido este trabajo, hoy el libro, ha sido un momento de encuentro y que suceden cosas, digamos, en ellos. Así que bueno, nos van a acompañar seguramente de las mujeres que viven en Viedma y va a estar el equipo y bueno, por supuesto las autoridades de la universidad, del Archivo de la Memoria, de la Asociación de Familiares. Es abierto a la comunidad, es también reencontrarnos con la historia que conocemos, el plan de salud, cómo era ser científica en esa época y las diferencias entre las mujeres y los varones, cómo era vivir en un pueblo y que, como Jacobacci, en el momento en que secuestran a Azurraco, digamos, bueno, nos remite a esa época, a la reconstrucción de un momento histórico, y a su vez dialoga con las militancias de cada una de estas mujeres en la actualidad, en el momento en que fue entrevistada. Así que, bueno, también de eso vamos a conversar seguramente.